Antenoche tuve un sueño y fue de lindos recuerdos, añorando el arrabal por esas calles del puerto, el Turín, el Cebelín, los mentaos baños, el parque, el famoso pato loco, las señoritas de embarque. Pero se fueron los siete espejos, ya no está la Ojos Verdes, ni el famoso Cabo Humberto Casas de la Villa Alegre. Cajillas y calle clave de miles noches de ronda, de guapos de corazón y de curva las milongas. Un pedazo de Shanghái en el corazón del puerto, nunca los vio Miguel Ángel si no los lleva hasta el lienzo. Aunque eres solo una calle, pero hay un mundo en tu vida. Fueron tus noches alegres de muchas almas perdidas. Un arte tus callejuelas, recovecos, vericuetos. ¿Por qué un director de cine no los puso en su libreto? El clásico tortillero con su farol encendido, su mano haciendo bocina, tortilla y huevos cocidos. Hechos estos decorados y todos al natural, el marino, el fioquita, la muñeca de arrabal. El busto bien encumbrado y el lunar en la mejilla y la pollera partida de la corva a la rodilla. Calles de flor y de fango, envueltas en sahumerio, cómo marchaba el amor del brazo con el dinero. Cuando le hablo a estas calles no tengo contestación, lindo barrio de mi ensueño, tu silencio es mi dolor. Vos viste taitas pararse sin pedir ni dar cuartel, también los viste llorar por amor a una mujer. Se lleva la de perder si escupió el contendor, porque ese no falla nunca cuando apunta al corazón. Tus días fueron silencio, cada noche un carnaval. Fuiste la reina del corso, nadie te podrá olvidar, menos yo que la viví, un barrio de meta y ponga. Manateaba esas curvas en brazos de la milonga. Conocí de todo el mundo, de árabe hasta nipona, y total para el amor no hacía falta el idioma. Mirarse en los siete espejos, si era como un hechizo, aparecían las Evas, era como un paraíso. Y nos trataban de tú, si era para asombrarse, y sin haber pololeado, luego querían casarse. El corazón es un ancla y cada mujer un puerto. ¿Cuántas veces atraqué en esos mares violentos? Muchas veces tiré el ancla en algún busto encumbrado, en unos labios sexuales o unos ojitos rasgados. Después vino el temporal y me atacó el corazón. A pique se fue mi barco, fui náufrago del amor. Esa linda Ojos Verdes tuve todas las razas, fue las Naciones Unidas metidas en una casa. Siempre me gustó el ambiente de rocho, guapo y milonga, pero el amor es violento donde el fuelle la rezonga. Las muñecas de la noche a la luz de los faroles, haciendo anillos de humo para mí eran corazones. Como exhibiendo su cuerpo en el mercado de amor y contorneando su talle que picara algún postor. Administrando el amor a esos guapos baratos, cuando les toque encarar son más tímidos que un gato. Tuve hasta un nido de amor con una linda muñeca, pero un día se espiantó, no me dejó ni la percha. Era una linda totera de tango y refalón, revolcándome en el vicio, casi perdí el corazón. La famosa Place Jaurén, antesala del ambiente, y me dieron la pasada porque aguanté el agua fuerte. Y me picaron pachoro y salí de buena racha y con poquitas lecciones muy luego andaba en la cancha. Me hice yunta en la mesa con una mina de rango, la hice cambiar de oficio y todo era para el tango. Y tango, cueca que escucho, me martillé el cerebro, en la linda calle Clave yo te llevo mi recuerdo. Yo creo que en esos tiempos de corsario sin entraña, vos lo viste derrochar el botín de sus hazañas. Si este lindo barrio hablara, ¿quién nos podría contar miles y miles de novelas de noches sin terminar? Hombres de distintas razas, vaporinos, marineros, aunque se fueron muy lejos, te llevan en el recuerdo. Pescadores, artilleros, los chiquillos de la orilla, dejaron en esas calles un pedazo de su vida. Ese poeta bohemio, con alma de vagabundo, encontró en tus callejuelas lo que buscaba en el mundo. Que la cabra al monte tira, cómo me viene el refrán, me muero por ese ambiente, mi pedazo de arrabal. Si cada noche en un corso, entre preciosas mujeres, como un harén sin sultán en un mundo de placeres. Para el que vive en el ambiente, la vida es una ruleta, se termina ahí en la cumbre o sentado en la cuneta. La juventud es riqueza y uno no sabe gastarla cuando la tiene apuñado la tía por la ventana. Ya metido en el ambiente hay que jugarse la carta y poner el corazón cuando llaman a baraja. El don, dinero, los todos, un imán muy poderoso, de la pobreza se espiantan como si fuera un leproso. Y cuando uno llega viejo, solo queda la experiencia. Para lo que queda de vida, hay que armarse de paciencia. Las cuecas y las despedidas siempre se hacen con pañuelo. De mis años apatriados solo me aflora un recuerdo. Entre modelos baratas, yo aparentando el bacán y con un traje de mecha que me quedo para pintar. Fui un atorrante bohemio, un linjera de ciudad. Aprendí todos los vicios, hartó la mendicidad. Y no voy a dar consejo, a mí tampoco me entraron, porque la vida es un tango, cuando toca hay que bailarlo. Señoras, dueñas de casa, pasás a Humerio, llena de alhajas y pieles derrochando el don dinero. Y fue la cueca y el tango, el imán de los muchachos, todos caen en sus redes hasta los más vivarachos. Cuna de mi juventud llena de lindos recuerdos, y no todas fueron caras, la moneda tiene sello. Mariposas de la noche, conocí de todas clases, desde rubias hasta orientales, había a donde regodearse. Y todo lo que les cuento no crea que son filetes. Como he viajado en la proa, también han dado el garete. Unos taitas de falopa, los muchachos del bagallo. Como yo era pillo canto, me metí entre los gallos. Me ponía al lado del piano con ese rico pandero. Me metí en la baraja, gente bueno, chilenero. Y es por eso que la canto, y es por eso que la escribo. La llevo en el corazón, con el alma libido. En esas casas alegres, yo vi las mejores cuecas, apianado y con pandero, corrí hasta la manteca. Como que tienen imán, esas lindas callejuelas, pues la mujer de arrabal que a nuestras almas te aferra. Quien se mete en el ambiente donde el fuelle da rezonga, es muy difícil zafarse donde reina la milonga. Yo no sé por qué aprisiona la muñeca de arrabal, con tantos años de circo no podía cifrar. O que saben engañar, es que saben más de amor. Nunca uno sabe por qué les entregué el corazón. Al pasar por esa calle hay nostalgia en mis recuerdos, suspirando hasta con pena he sacado mi pañuelo. He sentido el bandoneón y he dado hasta un paso tango y he vuelto a la realidad y despierto estoy soñando. Envuelto en el malevaje, mi lindo barrio bohemio, hoy pasado en los 90, cómo me afloran recuerdos. Para bailar tango y milonga hay que llevarlo en las venas. Lo mismo para zapatearla hay que saber de chilena. Fue nuestra querida danza de guapos de meta y ponga, como fue del malevaje ese tango y la milonga. Ha ido perdiendo el tango ese corte arrabalero que para el guapo y la milonga fueron como un entrevero. Igual que de nuestra cueca hacen una fantasía, no hay como el roto chileno que lo hace con gallardía. Tengo un libro de nostalgia en la escuela de la vida, me lo enseñaron tus calles entre las almas perdidas. Hastiado ya de licor cuando ya no había brillo, te dejé en las madrugadas falopeando un cigarrillo. Bajamos a Plaza Chauren y yo metido en el grupo a tomar la del estribo, tire pa' nunca se supo. La cosa estaba que ardía, las cuecas bien apianadas, y volvíamos a empezar metido entre la garbada. Como lanzados los panderos del famoso cabro Mario, y arzones de piqueteo parecíamos canarios. Luceros y el Vito Lolo, bien entonados los pitos, Mario Calle, el Belal y el famoso Cuadradito. Juan Pobos con el Mascareño, Periquín y el Toco Seco, el Cruz con Ayala Aranda se florean en el puerto. Si fue como una embajada en nuestra cueca chilena, el imán de los muchachos y todos de buena tela. Así se aprende a cantar, más con la arria porteña, ya que es en una creación de nuestra danza chilena. Muchos cuequeros de ahora se les perdió hasta el salero. Si no sabes, no te metas, decía el Chino Julero. Para cantarla y bailarla hay que nacer de la cuna. Por eso salen sabrosas como el pihuelo en ayuna. Yo aprendí en casas de gira, en fondas y conventillo. Esa es la mejor escuela, metido entre los chiquillos. Casi todos de Quirusa vivían en Calle Oca, por detrás de la farola donde reinan los gaviotas. Llegaban los de Caleta, comerciantes vaporinos, las muñecas de la noche, todas entraban al piño. Y pasaron esos años y murió nunca se supo. Quedó reinando el silencio en la calle Chacabuco. Quedó muy triste mi cueca y la invadió el desengaño. Y pensó pa' sus adentros yo que reinaba en el piano. Y la salió a recorrer por esas calles del puerto. Y alguien la tomó del brazo. Mi reina, pase pa' adentro. Fueron muchachos porteños mostrándole el acordeón y ella sacó su pañuelo sujetando un lagrimón. Cómo que volvió a la vida nuestra danda más chilena, se abrazó de las guitarras, son mis nobles compañeras. Y saltaron los panderos como haciéndole la venia, dijeron repiqueteando, nos fuimos con la primera. Por eso quedó reinando como flor en primavera, renació en el avenida, en lindas noches porteñas. Al frente tiene una iglesia que es como una bendición, por eso ponen el alma, la cantan de corazón. Ahí conocí una noche a los famosos pihuelos, pa' tocar arpa y guitarra, arma del folclore chileno. Dos corazones porteños, floreando como el copihue, les brota como el alma en mi pueblo Chile. Y de Arica, Magallanes y de Mara, Cordillera, van derramando la esencia de la música chilena. Regalón de las porteñas, el famoso Lucio Chama, Pepe Fuente, Enrique Rifo, haciendo hablar las guitarras. La gran Margarita Torres, con esos hermanos rosa, van con mi cueca chilena como floreando las costas. Junto a Carmencita Ruiz, ese gran Lucio Amondes, y formaron fiesta linda con un ramo de canciones. Y sembrando mi folclore desde Arica a Magallanes, ciñéndose galardones en los grandes festivales. Muchos han llegado al puerto a pasear dos o tres días y se quedaron anclados por el resto de su vida. Hay otros que se preguntan, ni ellos mismos se dan cuenta, ¿qué tiene Valparaíso? Me sujetó la chancleta. Yo que era resantiaguino y me quedé aquí en la orilla, tengo una linda porteña y estoy lleno de familia. Palabras de un hechizado por los encantos del puerto, muchos poetas y pintores usan la pluma y el lienzo. Y para estos artistas tienen donde regodearse, desde el plan hasta la cumbre, encantadores paisajes, románticos ascensores, la locomoción del pueblo, cual gusanitos de acero encaramado en los cerros. Cómo los llevo en el alma tus lindos barrios porteños, aunque los borren del mapa, que harían tus recuerdos. De Plaza 21 de Mayo, contemplando la bahía, esos lindos años nuevos incomparables en la vida, con juegos artificiales, una vista inolvidable. Creo que faltan palabras para poder elogiarte. Las pintorescas escalas, sus casas encaramadas, castillos en miniatura como en los cuentos de hadas. Veían quitarle el van, que haría paraíso, porque eso es lo que es el puerto, por eso es que tiene hechizo. Cómo te admires turista, el poeta, el navegante, si hasta el pintor dice en tu alma, no hay pincel para elogiarte. Valparaíso de noche, no he visto cosa más bella, si es un pedazo de cielo como sembrado de estrella. Hasta esa ropa tendida empujada por la brisa, como galante pañuelo homenajeando al turista. Si es la reina de la costa, preciosa Viña del Mar, por tu belleza y encanto creo que no hay otro igual. Y a sus pies llega mi cueca, a su gran derby a florearse, y entre carrera y carrera se le oye por todas partes. Ponga el instinto del oso al humo de las parrillas, y los pañuelos floreando esas cuecas de taquilla. Las guitarras y acordeón al ritmo de los panderos, cómo afloran las gargantas, esos son rostros chilenos. El pueblo es quien le abrillo, entre carrera y carrera, como animando los pingos nos fuimos con la primera. Y siempre a su alrededor se instalan muchos hinchas, y al son de cueca los pingos, muy briosos cortan la quinta. Con puro sabor a Chile, el pueblo muestra su garra y salen tan encachados como en la Quinta Vergara. Si ustedes no me lo creen, vayan a parlar la oreja, y si sacan el pañuelo se van sola la chancleta. Famosa Quinta Vergara, que de Viña es la mascota, y de todo el mundo llegan a disputar la gaviota. Ese dúo León Río, artistas de mucha fama que han deleitado al mundo, y eso es porque tienen garra. un arpa y una guitarra y toda una tradición, y llevan como estandarte a mi querido folclore. Las coloniales victorias que son las chichas de Iña, deleitando al veraneante y a esa preciosa chiquilla. Y a las orillas del mar, encantadora sirena, abrazada por las olas, la bella mujer chilena. Y desde el Otero Gien, contemplando esa criatura, con mis buenos catalejos, monumentos de cultura. Ese precioso reloj, tapizado en flores bellas, nunca las verán marchitas, son de eterna primavera. ¿Quién no te añora San Roque? Carreras a la chilena y los guasos bien pinteados en tu bestia coladera. Como en la hacienda una vara para ponerse a topear, daba gusto ver los pingos llegaban a rinchar. Los pañuelos en el aire con gaviotas aleteando, y era mi cueca en la fonda la que estaban zapateando. Esas fiestas acampadas entre guaso y marinero, todos los monos bailaban al ritmo de los panderos. Y donde doña Rosalba, las cuecas bien apianadas, y de todas las chinganas era la más encachada. Porque tenía cantores con esa alma de porteño, muy difícil oírlo y no sacar el pañuelo. Pa' cantar son puros chiles porque tienen corazón, si falla ponen el alma porque es una traición. Donde se hacían carreras pavimentaron el suelo, hay casas donde eran fondas y te añoran los pañuelos. Recuerdo de juventud, ¿quién no te añora San Roque? Donde hubiera tamboreo, estaba metido en el bosque. ¿Y por qué le hago estos versos? Son fuentes de inspiración. A Viña le brindo el alma y al puerto mi corazón. Siempre escribo con amor, me encanta la poesía. Si son joyas de mi patria y lo más lindo en la vida. Porque Chile es como un brazo, y estas joyas de Ambriño, si Viña su brazalete, mi gran puerto es el anillo. Y también de Viña al puerto nos une un brazo pequeño, monumentos de hermosura de los paisajes chilenos. Lindos carros imperiales recorrían ese trecho, yo arriba el segundo piso me afloraban estos versos. Cartas de presentación, dos preciosos pergaminos. Si el puerto tiene su encanto, mi Viña es lo más divino.